Vamos a charlar sobre las elecciones de la Junta de Disciplina y por qué, para qué, cuál es el rol que cumplen las Juntas de Disciplina en tanto la educación en Mendoza. Y es por eso que vamos a hablar con Carlos Reyes. Él es integrante de una de las listas propuestas para estas Juntas de Disciplina. Buenos días, Carlos. De este lado te habla Ángel y Darío. Buenos días, Ángel, Darío y a toda la audiencia. Bueno, como para arrancar, bueno, primero gracias, por supuesto, gracias por el espacio que te haces para darnos y explicarnos un poquito qué es la Junta de Disciplina en tanto la educación en Mendoza. Bien, en realidad nosotros tenemos elecciones de juntas de disciplina, ahora todas las juntas, ahora 16 de mayo, y hemos conformado una lista desde una docente, la lista Rosa, que ya veníamos trabajando nosotros en este tema, y bueno, hemos conformado una lista muy plural, muy democrática, con una serie de compañeros independientes, ¿sí? Todos terminan teniendo el mismo problema que tenemos todos los docentes, y nos agrupamos en esta lista blanco-rosa para poder darle batalla al gobierno, ¿no es cierto?, y a los diferentes ataques que recibimos los docentes a diario, todos los años, desde diferentes puntos del gobierno. Uh-huh. Así es que hemos decidido conformar una lista que es muy plural, como les decía recién, ¿no es cierto? Mucha gente que tiene problemas hoy en día, pues no solo con el tema salarial, sino también con el tema de bonos, el tema de una serie de percepciones y abusos que hay que se dan en el ámbito laboral docente. Entonces, queremos darle solución a este tipo de atropellos que sufrimos a diario los docentes. Buen día, ¿cómo va? Darío acá te saluda. Hola Darío, buen día, ¿cómo estás? Si nos puede informar a la audiencia que por ahí no está empapada del tema, ¿para qué sirve la Junta de Disciplina? ¿Cómo se conforman? ¿Qué rol tienen dentro de la de la Dirección General de Escuela, de la política educativa? Bueno, las juntas tienen un rol muy importante. Regulan una serie de podríamos decir, de papeles dentro del funcionamiento, ¿no es cierto?, del ámbito escolar. Desde el punto de vista, por ejemplo, de los bonos de puntaje, de las incumbencias, uh-huh. O sea, qué materias puede dar un docente o no, hasta qué punto puede, en qué niveles puede dar también. Nosotros tenemos juntas desde nivel inicial, primario, secundario, primaria, ¿no es cierto?, orientada, técnica, bueno, y hasta jóvenes y adultos. O sea, hay muchas juntas que cada una en su nivel van regulando qué materias y con qué puntaje puede dar cada uno de los docentes, ¿no es cierto?, en diferentes niveles. La junta se encarga de tabular, de armar, de ver los antecedentes de cada docente para poder otorgar un puntaje y un orden de mérito, ¿no es cierto?, para que puedan acceder al trabajo, al mundo laboral escolar. Y el tema de disciplina es un poco más complejo, que ahí donde se recibe todo lo que son denuncias, abusos laborales, cierto, acoso, todo lo que pasa por el ámbito escolar, ¿no es cierto?, que por ahí muchas veces no tiene una cabida dentro de la justicia, pero bueno, hay una junta que atiende todos estos reclamos. Excelente. Bueno, cosa para resaltar que está también, es manejada y administrada por los mismos trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no? Algo que el gobierno, este gobierno y otros gobiernos también han querido. Por toda la importancia que vos decís, por todo lo que regula, por todo lo que administra en el ámbito educativo, sobre todo sobre los trabajadores y trabajadoras, siempre los gobiernos han querido avanzar sobre el manejo de esta junta, ¿no? Si nos puede explicar también. Exacto. Sí, sí, los gobiernos siempre, como en este caso también ha sucedido, han presentado también listas conformadas con otros colores, ¿cierto? Otros partidos. Uh-huh. Y también siempre el gobierno ha querido tener parte dentro de la junta. En realidad la tiene, pero bueno, nosotros lo que proponemos es que siempre este tipo de organismo debe estar en manos de los docentes para dar solución a los docentes. No tener gente infiltrada del gobierno constantemente que está por ahí, echa por tierra todos los planes del docente. Darío comentó, y bueno, y vos estás ahí fundamentando el porqué, la importancia de esto. Hay un dato: en el 2018 se quiso hacer una intervención por parte del gobierno a esta junta, digo, por la importancia, ¿no? La importancia política que tiene también el hecho de que exista un órgano colegiado como este. Sí, es muy importante. Importantísimo que participen todos los docentes para que realmente podamos darle solución y empezar a encaminar todo el tema escolar, todo el tema educativo, ¿cierto? Desde el punto de vista de la lucha que tenemos todos los días para poder ir solucionando los diferentes frentes que se nos avecinan. ¿Cierto? Uh-huh. Estamos teniendo casos que están siendo las autoridades siendo desaforadas, estamos teniendo persecuciones en las luchas. Pasa con el polo obrero, tenemos una serie de cosas, cierre de cursos, cierres por todos lados, en todos los niveles. Entonces, y estamos viendo el tema que las incumbencias tampoco están siendo las mismas que teníamos antes. Cada vez tenemos menos incumbencias para poder dar diferentes materias que antes estábamos habilitados por los títulos y ahora cada vez dan menos en secundaria. Y eso también es un problema que está generando una serie de podríamos decir, de menos trabajo a nivel escolar. Cada vez que se va a llamar a una materia, el docente no tiene incumbencia, por más que pueda tener título, no le da el código, que se le coloca en junta. Entonces, no se puede presentar, y eso hace una carencia laboral muy grande. Y por eso tenemos por ahí cursos que no tienen docentes, no hay docentes, tampoco se nos incentiva de esta manera a querer tomar horas, ¿cierto? No solo del tobillo salarial, sino también cómo se va corriendo de medio con el tema de la ley. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Carlos Reyes, él es docente. Y en la escuela, si mal no recuerdo, en la Escuela Técnica Hidráulica. ¿Está bien lo que digo? Exacto. Sí, sí, sí. Trabajo en la Escuela Técnica Hidráulica y Electromecánica. Bien. 412. Bien, acá bien. De las Heras. Bien. Digo porque para que se entienda el porqué de la nota y con quién hablamos. Bueno, se vienen elecciones. Ustedes integran una lista. Contanos al respecto cómo hay que hacer. En tal caso, ¿qué burocracia hay que seguir para poder presentar una lista? No cualquiera puede presentar una lista y demás. Sí, la verdad que bastante engorroso, pero bueno, ya nosotros tuvimos esta oportunidad debido a que hay tanto malestar en el ambiente docente que los docentes automáticamente buscaban una salida y fue, podríamos decir, no fue fácil, pero sí la gente al charlar con ellos, proponerles formar la lista tan democráticamente, ellos accedieron rápidamente, ni la pensaron. Entonces, lo que debe presentar por ahí, nosotros dentro de la lista, buscar gente para diferentes juntas, la de nivel inicial, primaria, secundaria, orientada y técnica, CEN, CEPCA, bueno, todos los niveles. Y llevamos, según el tipo de nivel que tenga la junta, debe llevar dos o cuatro titulares, suplentes también. Hay que buscar a cada uno de los integrantes, hay que pedirle lo que marca la normativa, ¿no es cierto? tener una antigüedad no menor a 7 años como titular, tener el certificado de antecedentes penales también, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, papeles que tienen que ir tramitando los chicos, cada uno de los que va en las listas, ¿no es cierto? Tramitando el 044, que es el certificado de antigüedad, y el de antecedentes penales a nivel nacional. Ya con eso ya podemos, junto al DNI, ya ir formando la lista, presentarla a la Junta Electoral para que... Y aparte, bueno, otro tema que queda es el tema de los avales. Eso también, son pide muchísimas firmas por cada lista. Así que eso es lo que estamos abocados en este momento. Es bastante, eso es más complicado, porque hay listas que llevan 300, más de 300 firmas de avales, ¿cierto? Por ahí, bueno, hay una escuela, no lo conseguimos en una sola escuela, así que hay que andar en varias escuelas, gente que nos avale la lista. Carlos, tenemos un poquito... No sé si estás con el altavoz en el teléfono. Sí. Ah, si lo podés sacar porque se escucha... No. Ah, bueno. Bueno, ahí, está bien. Ahí está mejor. A ver, ahí está mejor. Ahí te podemos tomar un poquito mejor. Sí, se interrumpe ahí un poquito la comunicación, ¿viste? Entonces, bueno. Ah, bien. Ahí está bien. Sí. Bueno, me comentabas el tema de los avales, que también es un fundamental para poder presentar la lista. Exacto, sí, los avales son una serie de firmas, planillas que hay que llevar con datos de los docentes que avalan la lista y, bueno, como te decía, piden muchos avales, es muy burocrático el tema, y tenemos que ir buscando por cada una de las juntas, ya sea de inicial, primaria, hasta CENCEPCA, buscar una cierta cantidad. Creo que la que más lleva es orientada y técnica, uh-huh, todo lo que es secundario, y esa llevan casi un poco más de 300 por ahí, entre 300 y 400 firmas. Uh-huh. Bueno, y al último, me imagino, bueno, tiene un nombre la lista que vos integrás, por quiénes está integrada. Sí. Sí, nosotros tenemos la lista blanco-rosa, blanco porque es el color del independiente, sí, del docente independiente. Hay mucha gente en la lista independiente, y desde tribuna docente, que es el color rosa, que siempre hemos defendido y hemos presentado en diferentes ocasiones que ha habido elecciones, nos hemos presentado con la lista rosa de tribuna docente nacional. Uh-huh. Por eso tenemos este color, ¿cierto? Este bicolor blanco-rosa para estas elecciones ahora de junta del 16 de mayo. Bueno, si dicho sea de paso, invitamos a todos los docentes de Mendoza a votarnos, a buscar una claridad en todo el sistema educativo, a defender estos derechos laborales que nosotros hemos ganado de hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Y estos gobiernos nos quieren quitar. Encima tenemos el problema de que nos persiguen al sindicato, que también el sindicato podría haberse pronunciado un poco a favor de esta lucha, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, invitamos a los docentes a que nos acompañen en esta lista, y estamos abiertos a todos los que se quieran acercar a charlar con nosotros, a reunirse, porque en realidad esto es un problema que lo tenemos que solucionar entre todos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, a disposición para todo lo que haga falta para comunicar con respecto a las elecciones. Muy bien, muchísimas gracias, Ángel y Darío, por este espacio que nos brindan para poder expresar el sentido de los seres. Muchas gracias, que tengan un lindo día a toda la audiencia. Un abrazo grande.